Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, comenzamos La Otra Oreja, las subversiones sonoras. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. El archivo con casi todos los programas, www.laotraoreja.tumblr.com. Tumblr sin la E. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja: Contagio Radio de Bogotá, y en Argentina Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, Radio Asamblea en el 94.1, La Colectiva en Capital Federal, y los domingos a las 17, como hace más de 2 años, en FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. 25 años de radio. Yo conocí la radio esta cuando estaba en la calle Gascón. Y después seguí viniendo. Y algunas veces me tuvieron que echar para que me... Pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos en La Tribu poniendo el mate. Y hablando de mate, la yerba que estamos usando es de YPA, ¿eh? Una yerba de compañeros, cooperativa, la yerba es orgánica. Y vamos a traer... vamos a compartir muchas veces con los oyentes la yerba de YPA. Ahora no hay en este momento YPA, hay de otras marcas cooperativas, pero como es una yerba, me explicaron esto, ¿no?, a precio justo, es orgánica, se supone que hasta diciembre no hay, porque se está secando, el secado es natural, entonces hay que esperar un poquito más. Por lo menos ahí en Bulnes y Rivadavia no tenían más de esta excelente yerba, YPA. La recomendamos y convidamos. En la locución de este programa, Liliana Daunes y Quique Pessoa, unos chicos que están empezando a hacer algo de radio y les estamos dando alguna oportunidad. Mi nombre, Eduardo Nachman, en la operación técnica, Paula Prati, parte de este programa, edición 118 de La Otra Oreja, subversiones sonoras. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hace pocos días nos dejó Raúl Carnota. Y Raúl Carnota, varias veces en La Tribu, varias veces en distintos programas y en alguno que teníamos hace algún tiempo, presentó un gato. Pecado de juventud, decía Raúl Carnota, con la ilusión como fusil, entra el chango a la vida buscando dónde echar raíz de su joven semilla. Tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. Pecado de juventud, no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar, el destino camina. Pecado de juventud, no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones. Parte del gato, pecado de juventud. Raúl Carnota, por La Otra Oreja. Me tocó ser joven en las épocas más lindas, pero en las épocas más duras. Yo les debía un tema a los jóvenes que venían conmigo allá en el 70 y compuse esto, que es un gato que se llama Pecado de Juventud, y que le puse una cita musical al principio que vaya como un homenaje, porque es una de mis tantos maestros, George Harrison. de su joven semilla, tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. El pecado de juventud, no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio, con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud, no imaginar las traiciones y jugarse a caro cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entrenchando a la vida. Si la solidaridad de a poco están matando, sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud, el hambre mal aprendido, la impaciencia y el candor, promesas de nunca olvido, con la ilusión como fusil entre el chango a la vida. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y nos cuenta Eduardo Galeano que en 1979 en Granada, Nicaragua, a la espalda un abismo, por delante y a los costados el pueblo armado acometiendo, el cuartel La Pólvora, en la ciudad de Granada, último reducto de la dictadura, está al caer. Cuando el coronel se entera de la fuga de Somoza, manda callar las ametralladoras. Los sandinistas también dejan de disparar. Al rato se abre el portón de hierro del cuartel y aparece el coronel agitando un trapo blanco. ¡No disparen! El coronel atraviesa la calle. Quiero hablar con el comandante. Cae el pañuelo que cubre la cara. La comandante soy yo, dice Mónica Baltodano, una de las mujeres sandinistas que mandó de tropa. ¿Qué qué? Por boca del coronel, macho, altivo, habla la institución militar. Vencida, pero digna, hombría del pantalón, honor del uniforme. Yo no me rindo ante una mujer, ruge el coronel. Y se rinde. Se rinde frente a Mónica Baltodano. Con ella estuvimos en Nicaragua. Estuvimos un rato en Managua, otro rato por la Laguna de Apoyo. Y vamos a escuchar, justo a los 35 años del triunfo de la Revolución Sandinista, estábamos ahí en Managua con Mónica Baltodano. Y ella nos decía esto. Considero que la revolución fue frustrada, una revolución frustrada, que sus efectos fueron muy concretos en los años 80, hicieron transformaciones que todavía hoy algunas perviven, pero que ha sido desvirtuada a través de lo que se llama ahora la segunda fase de la revolución. Nada tiene que ver con una revolución, es una contrarreforma, una contrarrevolución, y desgraciadamente montada sobre la sangre, sobre los cadáveres, sobre los íconos, con un discurso que a mucha gente confunde, que hace creer que sí es la continuidad de la revolución y que a nivel internacional se vende como que si fuese la continuidad de aquellos años. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pijibay, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia como un granito de maíz. Esto saliva las como la savia del Marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriante. Estoy hablando del 70, 71, 72. Hubo una afluencia de música impulsada por lo que ocurría en Chile. Y nosotros usábamos toda esa música para las marchas, las manifestaciones. Y tuvimos la enorme dicha de que tuvimos unos cantores impresionantes en Nicaragua que produjeron también la propia música con los propios temas nicaragüenses y de ese punto de vista aportamos. Uh-huh. Pero por esos años, fíjate que sonaba muchísimo más Quilapayún, Daniel Biglietti, los Guaraguao, y todas esas eran las músicas que nos inspiraban y que las usábamos en las tomas de los colegios, en las tomas de las iglesias, que nos inspiraban en las marchas, en las manifestaciones, y nos inspiraron hasta posteriormente en los 80 también. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente, con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila ataba por el cuello al obrero, con que el águila ataba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro del monte día. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera de justicia y cariño no se afila a su escuela. ¡Qué va! Andará Nicaragua su camino en la gloria. Andará Nicaragua su camino en la gloria. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano. Te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano. Te lo dice un amigo. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta Otra Oreja Latinoamericana estamos en conexión directa con la cancha de River. Se está jugando. Alcira viene con los comentarios deportivos. Esta es la Otra Oreja Deportiva. Bueno, no tengo muchos comentarios más que no veo el televisor desde acá y que está la cancha muy inundada. Dicen que la pelota no pica, lo cual es un problema. El partido empezó hace 7 minutos aproximadamente. Está jugando River Boca. Por favor, vamos las gallinas, que tenemos que ganar. Por supuesto. Objetividad cero. ¿No, Edu? Nunca. Jamás. Nunca, nunca. Ahí. La objetividad. Estamos acá con la camiseta puesta, el gorro del 77. Muy bien. Subiremos imágenes a la Tribu TV. Va River. Bueno, ya está, es todo lo que podemos decir. Estos han sido los comentarios de Alcida Garrido de vuelta en la Tribu. Después estás en temporada de chongos y el vaído. Pero no, nada que ver con el deporte. No, nada. Bueno, igual, lo hacemos acá, de la Otra Oreja. Ningún problema, antes del final del programa venimos a decir cómo terminó. No. Por favor, cualquier novedad. Vengo. Sí. Le golpeó la puerta. Sí, o tomate el 42 que. ¿A la cancha? Aquí, sí. Bien. Y informas. Perfecto. ¿Listo? Sí. Gracias, Alcira. Nosotros en la Otra Oreja, esta latinoamericana, vamos a escuchar un grupo de Perú. Un grupo peruano con más de 20 años de trayectoria. Vamos a escuchar un terrorista. Dice un terrorista, dos terroristas se balanceaban sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a un camarada. No sé quién y los no sé cuánto. Un terrorista por la Otra Oreja. Un terrorista, dos terroristas se balanceaban sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a un camarada. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero emeritista, un traficante en el Huallaga, se balanceaba sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a la García. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero MRTista, un traficante en el Guayague, el Búfalo Aprista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva se balancea sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a Vivael. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero MRTista, un traficante en el Guayague, el Búfalo Prista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva del Campo. Me da tanto asco como Chini, nosotros con su cara de voto como cinco policías en la esquina del arco, vendiéndole rifas a los más zampados, y total corrupción hay en todos lados. Y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, un subdefecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad, y quizás la Fujimori. La otra oreja de mujer. Y Vanessa de España, nos encontramos con ella en Managua, en Nicaragua, y nos presenta este tema, Rimas contra la violencia de género. Dile a ese men, Mefe, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no. Parte de su religión, descargando frustración. Sin respeto no hay amor, sin amor no hay trato. Nena, ni no firmes contrato. Hola, vida es un rato. No quiera pasarla agachado en el rabo, entre pata y pata recibiendo palo. ¿Cuál fue tu pecado, mujer? Dile a ese man que si te quiere, ya bajando la mano, que se tome tu compañía, cual regalo. La luna, la tierra, el sol están de tu lado, aunque él se sienta muy grande repartiendo malo. Que si quiere permanecer a tu lado, tendrá que aprender a ser un poco más educado. Que a los guerreros los queremos delicados, con un corazón enorme, pa' amarnos sin impuestos, sin IVA, sin condiciones, hey, pa' que la batalla ya en el frente no haya duda. Es tan difícil entender que el enemigo es parte de él. Yo sé que aquel que quiere puede, son tus celos, son tus egos los que no te dejan ver. Y en esta sociedad donde un macho no debe perder, saca lo malo de él si no le enseñaron a querer. Él lucha por el mando, tú su trofeo, pues sin ti se ve incapaz, se siente feo. Y como cobarde siempre tira al indefenso. Sabemos todo quien acaba siempre bajo suelo. Es tan difícil entender que el enemigo es parte de él. Dile a ese man que si te quiere, vaya bajando la mano, que se tome tu compañía, cual regalo. La luna, la tierra, el sol están de tu lado, con que él se sienta muy grande repartiendo malo. Que si quiere permanecer a tu lado, tendrá que aprender a ser un poco más educado. Que a los guerreros los queremos delicados, con un corazón enorme, pa' amarnos sin impuestos, sin IVAs, sin condiciones, hey, pa' que en la batalla y en el frente no haya duda. No es tan difícil entender que el enemigo es parte de él. Que si tú misma no te quiere, nadie te podrá querer. Que en tu situación solo tú tienes la solución. Voluntad de acción, toma una decisión. Pinta una flecha y sigue tu dirección. Si se pone chunga la huida, aférrate a la vida. A tu 47 en la mirilla, dile a ese cabrón que a partir de hoy te sonría. Que si no es amor lo que trae, dale cacería. No es tan difícil entender. Dile a ese man que si te quiere, vaya bajando la mano, que se tome tu compañía, cual regalo. La luna, la tierra, el sol están de tu lado, con que él se sienta muy grande repartiendo malo. Que si quiere permanecer a tu lado, tendrá que aprender a ser un poco más más educado. Cano Guerrero lo queremos delicado, con un corazón enorme pa' amarnos sin impuestos. Miles a mancas y lejas, baja misión al hey, pa' que en la batalla ya ni hace el regalo. La luna, la tierra, el sol están de tu lado, están que se sienten tan muy grande repartiendo mano. Que si quiere permanecer a tu lado, tendrá que aprender a ser un poco más educado. Cano Guerrero lo queremos delicado, con un corazón.